Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Buenas, buenas, aquí damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Estamos aquí con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com, y en el Facebook somos La Otra Oreja, y ahí están los programas anteriores. Hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora, de este día y a esta hora. Sí. Claro, por supuestísimo. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. ¿Y vos quién sos? Yo soy Lara. Bien. Hola, Lara. Que te salga lindo tu programa. Muchas gracias. Ya te vas, ¿no? Se van. ¡Abuelo! Hola, Río. Hola. Hola, abuelo. Hola, Río. ¿Cómo estás? ¿Me decís tu nombre, por favor? Río Nashman Soria. Bueno, hola, Río Nashman Soria. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Simplemente estaba preguntando porque me gusta. Muy bien. Me gusta escucharte, nada más. Muy bien. Perfecto, bueno. Y así comenzamos La Otra Oreja, la edición 438. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Su nombre real es Héctor Roberto Chavero. Para construir su nombre de artista eligió palabras en idioma quechua. Ata quiere decir venir, u significa lejos, y alpa es la tierra. Y yupanqui es haz de narrar, o sea que Atahualpa Yupanqui significa venir de lejos para narrar. Nació el 31 de enero de 1908 en la localidad de Campo Cruz, en Pergamino, Buenos Aires. Bueno, perteneció al Partido Comunista entre 1947 y 1952. Fue perseguido, encarcelado y torturado entre 1945 y 1955, incluyendo dos intentos de asesinato. Luego fue censurado hasta 1983. Él decía: si alguna vez he cantado entre panzudos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono los míos por palmas ni patacones. Eso lo cantaba Atahualpa Yupanqui en el payador perseguido. Bueno, tuvo a fines de los años 20 un paso por Buenos Aires y no le fue bien. Él decía: Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo a mal trajinar. Buscando de desarmarme, fui pinche de escribanía. La letra chiquita hacía pa' no gastar sellao. Y era también apretado el sueldo que recibía. También escribía en el payador perseguido, ¿no? Bueno, tiempo después ya era un militante activo del Partido Comunista, decía. Eso le costó durante el primer gobierno peronista censura, cárcel y hasta tortura, ¿no? Los esbirros de seguridad del Estado le rompieron la mano derecha para que no pudiera volver a tocar. Pero se equivocaron. Yupanqui era zurdo. Yupanqui se había incorporado al Partido Comunista en 1945, lo dijimos, cuando el estalinismo argentino integraba la Unión Democrática con radicales y conservadores, y hasta pedía la intervención militar norteamericana en caso de que se produjera la victoria electoral del nazi peronismo. Bueno, en julio de 1953, en el diario La Prensa, por entonces estatizado y dirigido por la ultraoficialista CGT, Yupanqui dice: Con el fin de desvirtuar interpretaciones equívocas, me veo en la obligación de dejar sentado públicamente mi alejamiento del Partido Comunista desde hace aproximadamente 2 años, que solo me guía el anhelo de sumarme al engrandecimiento cultural de mi patria y a la difusión de los motivos musicales folclóricos de la nación argentina. Otra vez en El Payador Perseguido, Yupanqui dice, sin duda en referencia a aquella ruptura: "Pa' que cambiaran las cosas, busqué rumbo y me perdí. Al tiempo cuenta me di y agarré por buen camino. Antes que nada argentino y a mi bandera seguí". Bueno, apenas se produjo aquella desafiliación, el régimen que lo había encarcelado, torturado y deportado le organizó un homenaje en el Teatro Astral y el poeta volvió a trabajar en la Argentina. En 1976, como buena parte de la intelectualidad argentina y de todos los partidos patronales y del estalinismo criollo y de la Unión Soviética, Yupanqui le dio el respaldo inicial al golpe de Jorge Rafael Videla, ¿no? Y sin embargo, casi de inmediato la dictadura prohibió la mayoría de sus temas y el artista volvió a radicarse en París. De un modo u otro, no fueron sus andares político-partidarios lo que definieron a Yupanqui, sino su calidad de artista vinculado con la vida del pueblo al que perteneció. Por otra parte, antes de él, Buenos Aires y el mundo solo conocían el folclore bonaerense, en menor medida el de Santiago del Estero. Pero Atahualpa hizo de la música de la Argentina profunda, la de los pueblos originarios, un bien universal. Además, al contrario del Martín Fierro, Yupanqui resalta el vínculo del campesino con las etnias originarias. Sus canciones resuman el concepto de clase-nación. Y fueron Aníbal Troilo y Edmundo Rivero quienes tuvieron el mérito de unir esos valores folclóricos con la música urbana cuando grabaron una versión impagable de Los Ejes de mi Carreta. De Atahualpa Yupanqui, Aníbal Troilo y Edmundo Rivero. Los ejes me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir la huella, es demasiado aburrido seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los dejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. otra oreja cubana. Bueno, no acaba de irse solamente una de las hijas de Pablo Milanés. Tampoco únicamente una de las tres hijas de Yolanda, esa mujerona que inspiró una de las canciones más hermosas de nuestro idioma. No solo la hermana de las cantantes Aide y Lynn Milanés. Suilén era una mujer como un templo, una hija total, una madre poco ortodoxa, pero amantísima. Una deportista sana, entusiasta y perseverante. Una amiga a prueba de balas, fiel hasta home. Una cantante dotada y afinadísima. Escuchamos ahora a Suilén Milanés. Muy querida, era muy querida. Le dio un accidente cerebrovascular, lo que llaman un infarto cerebral, pero después del infarto lo operaron y después de la operación le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco, y eso le provocó muerte encefálica y ya era cuestión de días que se muriera. Y falleció muy duro, muy duro, muy duro. Era una amiga de mi hermana, entonces me choca, me puso muy triste. Y sí, ella tiene una carrera muy bonita. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez. Que traigo nuevos bríos, nueva fe. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez. Traigo nuevos bríos, nueva fe. Antes me enajenaba sin descansar. No había motivos, pero bastaba con despertar. Tú me trajiste al tiempo de los amores, que es casi todo lo suficiente para avanzar. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez. Que traigo nuevos bríos, nueva fe. Quiero contarte todo, todas las noches. Darte de besos por las mañanas al despertar. Esto me luce un poco convencional, pero es el precio de que me deje de desgarrar. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez, que traigo nuevos bríos, nueva fe. Quiero poner la tierra a mis pies. Quiero decir que renazco esta vez, que traigo nuevos bríos, nueva fe. Yeah. La otra oreja cubana. Bueno, Suilén Milanés estudió voz y dirección coral y poco tiempo después formó parte de la banda de Mario Dalí en su época más pop, cuando el nombre del grupo se escribía Monte Espuma, que no lo conseguimos. Con él grabó en el 94 el disco Escándalo, pero no duró demasiado allí, no sabía estar mucho tiempo quieta en ninguna parte. Se enamoró y parió joven. Cantaba así todo el tiempo, traían el ADN, la musicalidad de los Milanés y una facilidad para la casi imposible tarea de hacer segundas y terceras voces que a ella le salían. Aparece como voz invitada y corista en muchos discos y nunca publicó un disco propio. En la última etapa en Cuba del grupo Tesis de Menta, se destacó como vocalista y hace un par de años estaba empeñada en sacar adelante lo que sería el primer grupo femenino de rock cubano, Somos, que obtuvo el premio Cuerda Viva. Pero ya hace un tiempo había encontrado otras maneras de vivir por y para la música. En los últimos tiempos se dedicó, por ejemplo, a con empeño y resultados más que evidentes, a dar forma a los festivales Proposiciones, Pro Electrónica y luego FIF. Suilén ha dejado de existir a los 50 años la semana pasada. Con la intensidad que vivió cada año de su vida, puede equipararse a 5 de cualquier persona, digamos normal, así dicen en Cuba. Y seguimos escuchando a Suilén y agradecemos a Alina, esta amiga cubana, que nos propone. Y ahora escuchamos a Lynn Suilén y Aide Milanés, Tú, mi desengaño. Según lo que leo, lo que mi hermana me cuenta y todas las experiencias, y cuando tú miras la carrera de Suilén, te das cuenta que era una tipa que tú te sentabas a hablar con ella y te tiraban un proyecto sobre la mesa. O sea, súper inquieta, súper creativa, muy, muy buena cantante. Yo recuerdo de chica, ella cantaba en un grupo que se llamaba Monte Espuma. Uf, a mí me encantaba Monte Espuma. O sea, ella lleva más tiempo en escena que Aide, que ha sido la más conocida, porque se ha dedicado solamente a ella y a la música. Pero Suilén tenía bajo su responsabilidad la empresa del padre en Cuba, ella era la directora de un festival importante en Cuba. O sea, era una tipa fenomenal, muy fenomenal, y era el brazo derecho de Pablo, era su hija de confianza. Ayer la televisión cubana le dedicó un programa completo a ella, por eso te digo, es muy querida y respetada. Y nada, Pablo sí no viajó a la isla, la mamá sí, y iban a hacerle una ceremonia, o sea, la cremaron, iban a hacerle una ceremonia al mar, que no sé si lo habrán hecho o no, porque la familia es muy discreta. Que tu imagen se me esfuma, mi tristeza ya la logro disipar, y es que era tu figura la causante de mi mal. Pocas veces el amor había encontrado, y en tus besos me creía adivinar, pero hiciste la traición equivocada al final. Y ahora vienes diciendo que siempre me has querido, que no has vivido sin mi cariño, que me has amado con frenesí. Corazón, mira tu fin, porque ahora no te quiero, te lo juro, y tus besos no me pueden importar, porque tengo un nuevo amor que te aseguro, mi vida le voy a

¿La jirafa es una vaca larga? La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Y con Ediciones Frutillas presentamos este libro para aportar al buen humor. Para mí que mi maestro quiere ser bueno con todos, pero a veces no le sale. En Mar del Plata, conseguilo en librería Eureka, Falucho 3266 o en el Séptimo Fuego, Bolívar 3675 o escribinos a otraoreja@gmail.com. La jirafa es una vaca larga. Y también lo podés conseguir este libro en la librería Fray Mocho o te comunicas con nosotros al programa, ¿eh? El programa está vendiendo La jirafa es una vaca larga. Y vamos a los mensajes. Bueno, saludamos a Guillermo, que seguramente está escuchando este programa, a la gente de la pileta, a mis compañeros natacionistas de la pileta que están escuchando el programa, a Kelmis, que está también poniendo la otra oreja, Isa siempre presente, ¿no? Bueno, dice que no voy a estar para el cumpleaños de la radio. Es posible que me vaya a Colombia. Me dijeron que me iba a ir, pero me tienen que mandar los pasajes, ¿no? Y qué belleza de canción, dice Isa. Quiero poner la tierra en mis pies. Quiero decir que renazco otra vez. Así cantó Suilén Milanés. Bueno, y dice que insistir, persistir, resistir y nunca desistir hasta que todo sea como lo soñamos. Sí, eso es. Muy bien, Río. Abrazos que manda Rocío desde Guanajuato, Olga Vecchio también, Andrea desde Buenos Aires, Carlos Prado, que se está curando, ¿no? Bueno, estuvo internado, no sé qué le hicieron, un bypass, una tontería de esas. Bien, Carlos Prado, un abrazo grande. Tati Almeida, Aldana Bello, Susan, Mariano. Mariano que se desvesiculó. Se desvesiculó y está con Mirta Graciela, la hermana, escuchando el programa. Y dice, qué temazo es en los ejes de mi carreta, ¿eh? Qué versión. Está Fernando López escuchando también. Andy, un tipazo que no vimos, que pasó por Mar del Plata y esperemos que vuelva, ¿no? Andy de la zona oeste, sí, del Gran Buenos Aires, sí. Sí, ¿no? Gabo Sequeira, que nos invita a ver el disco Trovador, que esperamos una copia, ¿no? Carmen Capdevila desde acá, Lili Gilich desde Rosario, El Manco, desde México, Polilla, escuchando el programa, Norma Moyo, Santiago desde acá. ¡Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Ya qué? ¡Basta de mensajes! Bueno, está bien, listo. ¿Vamos a la música entonces? Sí, eso es. Bien, bueno, y seguimos con Pablo Milanés y una versión maravillosa. Alguna vez creo que hablamos de este tema. Imagínense a Pablo Milanés y Gal Costa en el escenario. Yo he visto este tema, ¿eh? Y lo escuchamos. Y Pablo Milanés y Gal Costa, imagínense que terminan este tema dándose un beso. Ámame como soy, Pablo Milanés y Gal Costa. Trátame con dulzor, mi llame por favor, que quiero llegar a tu alma. Que yo di contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todos oigan mi grito. Por favor, que quiero llegar a tu alma. La belleza es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sentas conmigo, tan bello como yo siento. Esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. La otra oreja cubana. Y seguimos escuchando mensajes, ¿no? Carla, de aquí del sur de Mar del Plata, escuchando el programa. Ami, que está con el desvesiculado. Mariano, escuchando el programa. Bueno, Andy de Zona Oeste, que se viene a mi casa, dice, me cuida la casa, claro. Entonces yo me voy a Colombia. Sí, claro. ¿No querés? ¿Seguimos con la música entonces? Sí. Bueno, escuchamos a Pablo y la descubierta Suilén Milanés, que acaba de fallecer. Pablo y Suilén Milanés hacen lo que dijimos antes, el tema de amor más hermoso. Yolanda. Suilén, la que falleció, no es la mayor de las hijas de Pablo, la mayor es Lynn. Ella viene siendo la segunda, pero es gemela, o sea, hay dos que son segundas. Y estas tres, Lynn y las gemelas, son hijas de Yolanda, la de la canción, ¿no? Es el gran amor de Pablo. Ese es el gran amor de Pablo. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Parar en formas tales que pongan freno a lo que siento a raudales. Te amo, mañana. Por eso a veces sé que necesito cierto. Este temor de hallarme descubierto me destruyas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, yo la Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y Pachi Gorricho dice que es un placer escuchar a Pablo Milanés, ¿no? Y a Suilén, que le estamos descubriendo, comparto esa opinión. Y ahora vamos a repetir un tema, repetir de hace varios meses, ¿no? Pablo Milanés y un argentino. A ver, escuchamos. En 1985, el cubano Pablo Milanés cantaba con sus amigos Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y Serrat, entre otros. Hicieron el disco Querido Pablo, en apoyo a su delicado estado de salud. En el 2001, un numeroso elenco de artistas de América Latina y España rinde homenaje a las canciones de Milanés, ya recuperado, en el disco Pablo Querido. La voz de Gabriel García Márquez abre el álbum. El arduo trabajo de selección y grabación con cada uno de los participantes llevó un año. La sorpresa del álbum es un argentino, el único que no parece participar del entorno del trovador, que aparece para grabar imponiendo su eterno sabor de rock and roll. Escucharemos Los Años Mozos, Pablo Milanés y Charly García. Los años mozos pasaron y ahora saber que hay que ser y hay que estar. Duro el camino que queda y ahora saber caminar y hay que andar. Fuera los falsos valores, a mí solo llega quién sabe de hombre calzar. Y hasta los tristes amores que tantos dolores me hicieron un tiempo pasar. Y ahora tengo mis poros abiertos para lo que hay que hacer y está hecho. Esperar mi muerte abriéndome el puente y diciéndome puedes pasar. Los años mozos pasaron y ahora saber que hay que ser y hay que estar. Duro el camino que queda y ahora saber caminar y hay que andar. Fuera los falsos valores, a mí solo llega quien sabe de hombres calzar. Y hasta los tristes amores que tantos dolores me hicieron un tiempo pasar. Y ahora tengo mis poros abiertos para lo que hay que hacer y está hecho. Pues esperar mi muerte abriéndome el puente y diciéndome puedes pasar. Los años mozos pasaron y ahora saber que hay que ser y hay que estar. Duro el camino que queda y ahora saber caminar y hay que andar. Sí, sí, pero necesito decir algunas palabras más del disco Pablo Querido, porque una vez me encontré en La Habana con Pablo Milanés en el centro Pablo de la Torre Antes Brau, y él me dijo, en Argentina tienen un genio. Y me cuenta que para este disco, con cada intérprete, grabó dos temas. Y había un tema que no le salía a nadie. Y Charly García, que confesó no haber escuchado nunca a Pablo, leyó el tema, lo leyó musicalmente por primera vez, y lo grabaron. Y quedó la primer toma. Y escuchamos la primer toma. Dice, un genio, un tema difícil, ¿eh? Y lo grabó con varios la intérpretes. Locura. Una locura, sí, Río, una locura. Bueno, y ahora vamos a, como casi siempre, a una versión, a una subversión de Hasta Siempre, el original, sí, de Carlos Puebla. Es. Bien, gracias, Río, por interrumpirme, ¿eh? ¿Me vas a seguir interrumpiendo o vas a preparar? No. Bien, bueno, ¿y hay algo de comer hoy? Ah, no querés nada, bien, bien. Yo sí, yo sí quiero comer. A esta hora hace un hambre aquí en Mar del Plata. Está... asado. ¿Asado? ¿Asado? A esta hora asado, no. No. ¿Por qué? ¿Y por qué es pesado? ¿No hay otras opciones? Unas tostaditas. ¿Unas tostaditas? Eso dejémoslo para el desayuno, ¿sí? ¿Sopa o pizza? Ahí está, mejor esas opciones, ¿no? Sopa o pizza. ¿Puede ser en ese orden? Muy bien. Bien, sopa y pizza, entonces con Río esta noche. Y escuchamos Hasta Siempre, la escuchamos por Verónica Rapela, una cantante que canta en la película Tango Feroz. ¿No? Vieja película, ¿eh? Con la historia de Tanguito, una historia romantizada. Aprendimos a quererte, Verónica Rapela. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura